Hay un aroma nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto pelao, no tiene ni un yuyo cerca. Viéndolo solo y florido, tú y todo el monte lo envidia. Lo miran a la distancia, árboles y enredadera, diciéndose con rencor, pa' uno solo cuánta tierra. En oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta, y como tiene de más, puñaos por el suelo siembra. Salud, plata y alegría, tuito al aromo le suebra, a según ven los demás ven del lugar que lo observan. Pero hay que ir y fijarse cómo lo estruja la piedra, fijarse que es un martirio la vida que le envidian. En ese rajón el árbol nació por su mala estrella, y en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas. Como no tiene reparo, todos los vientos le pegan, las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aromo sin que ninguno lo sepa, con su poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga, pero con la alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas. Eso habrían de envidiarle vosotros si lo supieran, pero con el alma tan linda que no le brota una queja, que no teniendo alegría se hace flores de sus penas.